Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, vamos a quedarnos precisamente informándoles de los actos que se van a llevar a cabo en torno a la celebración el próximo 25, es decir, mañana sábado, del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Precisamente en torno a esta fecha son muchas las acciones que se desarrollan dentro del plano institucional y muchas las voces, además, también que se elevan en todos los medios de comunicación, en las propias redes sociales, para, bueno, pues abordar esta temática y, en definitiva, para hablar del respeto y la igualdad de género, que tiene mucho que ver con la propia violencia que se ejerce contra las mujeres. Un tema este del que también se habla a través del Ayuntamiento de Ubrique y en consenso precisamente con los colectivos de mujeres de nuestra localidad mediante el Consejo Local de la Mujer. Una cuestión esta de la que nosotros vamos a hablarles con la responsable de Mujer y Política de Igualdad, Madalena Burdallo, que nos acompaña ya a través del hilo telefónico. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues una jornada la que se va a celebrar precisamente mañana sábado, en torno a la cual giran diferentes actos, ¿no? Uno de ellos, de carácter institucional, tendrá lugar precisamente hoy mismo. Y todos estos han sido además consensuados dentro del Consejo Local de la Mujer. Cuéntanos. Sí, bueno, pues como bien dice, el Día contra la Violencia de Género es mañana sábado, día 25 de noviembre, pero en la concentración que es la que vamos a hacer hoy, preferíamos que fuera eso hoy porque mañana, al ser sábado, quizás se pudiese diluir un poco más la participación y veíamos más mejor enfocarla en el día de hoy, viernes. Y bueno, aparte de otros actos que, como bien has dicho, todos los actos que hacemos en torno a este mes pues son consensuados en el Consejo Local de la Mujer, que es un órgano que tenemos de participación en el que las asociaciones, como representantes de las mujeres, pues dan siempre su opinión, aportan ideas y, de hecho, muchas de las ideas de este año pues han salido eso de la participación de estas asociaciones. Y bueno, decía yo antes, vamos a entrar enseguida, ¿no?, a hablar de los actos organizados desde la Delegación de la Mujer y demás, pero decía yo antes que esta fecha pues no solo son las instituciones las que elevan la voz, sino también prácticamente toda la sociedad, ¿no?, y colectivos. Por ejemplo, este año nos ha resultado muy gratificante ver, por ejemplo, el trabajo que han realizado los alumnos del IES, Los Remedios. No sé si has tenido oportunidad de echarle un vistazo, lo que, bueno, pues han realizado precisamente una campaña, ¿no?, en contra de la violencia de género. Y cada vez más, bueno, pues hace visible, ¿no?, esa necesidad de alzar la voz y de cambiar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, sí, he visto el vídeo que me comenta Rocío y sí, la verdad, bueno, el vídeo muy bueno y sobre todo ya no por la calidad audiovisual que pueda tener el vídeo, que sea mejor, pero sino por el significado, la simbología que tiene que los alumnos en edad de instituto pues se impliquen y se involucren con este tipo de temática. Nosotros desde el ayuntamiento llevamos también ya estos años trabajando en jornadas y talleres que las hacemos ahora precisamente en este mes de noviembre, se están realizando en diferentes fechas en todos los institutos, jornadas de prevención de acoso hacia la mujer y de prevención y de concienciación. Entonces, el hecho de ver que luego los niños y niñas tienen esas iniciativas también de hacer ese tipo de vídeos, pues al menos nos deja el buen sabor de boca, ¿no?, entre comillas, en cuanto a que hay una gran parte de jóvenes que tienen esa concienciación y de que tienen que luchar y de que hay que seguir trabajando por buscar que esa guarda sea real. Exactamente, ¿no? Se trata, bueno, pues de el fruto también que bueno, pues se obtiene después de años de trabajo por parte de las distintas administraciones autonómicas, provinciales o locales en torno, bueno, pues a lo que son las campañas que se llevan a cabo pues precisamente en los centros educativos. Y comentabas eso, ¿no?, que está en marcha también la campaña Educando en Igualdad que se lleva a cabo por parte de la Delegación de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique y Asuntos Sociales, en la que, bueno, los centros educativos de infantil y primaria en concreto, pues realizan diferentes talleres, ¿no?, para precisamente educar en igualdad. Sí, la campaña Educando en Igualdad, que ahora en el mes de noviembre se ha hecho la campaña de refuerzo en primero, si no recuerdo mal que era, porque el resto de cursos de primaria se hacen en el mes de marzo aproximadamente. Y aparte, bueno, en los institutos hemos realizado la campaña Noten Redes, Usando la Red, y también otra actividad que venía de mano de Diputación, No Te Inmovilice, que se hizo también en concreto en el Instituto de los Remedios. Entonces, y hoy también hay una actividad de, no recuerdo bien el nombre, es de las mujeres y de las salidas empresariales, ¿no? Que bueno, uh-huh. aunque no tengan mucho con la temática de género, sí tiene que ver con el valor de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Y que esas hoy las están realizando hoy los niños de Francisco Fatou. Entonces, como te digo, son muchas campañas uh-huh. que vienen bien de mano de la propia Delegación de Políticas de Igualdad o bien porque Diputación nos ofrece alguna actividad, pero estamos haciendo muchas actividades con los niños y niñas de los institutos. Claro, en realidad son iniciativas de carácter un poco más interna, ¿no? Que no se ven de cara al público porque no se realiza ningún acto público en el que se manifieste, ¿no? Simplemente pues llega a través de los centros educativos, pero al mismo tiempo se está actuando en la prevención, educando a los más pequeños en esos valores de igualdad que son tan necesarios en una educación no sexual en la escuela, contribuyendo, bueno, pues en definitiva a crear esa sociedad más justa, que es lo que todos pretendemos, ¿no? Y eso que no se ve es lo que al final va calando, ¿no? En principio. Claro, bueno, no lo vemos en cuanto que no es una actividad pues que hagamos en la calle, multitudinaria, en la que acudan los medios de comunicación, pero bueno, súper importante trabajar con la adolescencia y con los niños pequeños también de los colegios, súper importante trabajar el tema de la prevención y del respeto. Entonces, cualquier tipo de taller que nos vengan o que desde, como digo, desde la propia Delegación de Políticas de Igualdad implantemos en los institutos, a mí me da igual que no estén los medios en cuanto a que claro. si esos niños y esas niñas adquieren esa concienciación, que como hemos dicho al principio, se ve que sí, que hay gran parte de la población adolescente que cree en estos valores de respeto. El ejemplo está en el vídeo que han hecho en los remedios, ¿no? Entonces, eso ya vale de sobra, ¿no? El solo saber que está funcionando las cosas, que están funcionando como las estamos haciendo. Y que hay implicación también por parte de los jóvenes y menores de nuestra localidad, ¿no? Porque si ellos no se implican, pues en el futuro mal estamos, ¿no? Claro, es que son la base. Si ellos se implican, si ellos tienen ese gusanito de querer dejar su granito de arena, de querer dejar que manifestar, ¿no? Que creen en la igualdad, que creen en el respeto, son la base de mañana, o sea que es necesario que ellos se lo crean, porque si no se lo creen ellos, mal vamos. Claro que sí. Bueno, pues ya sí que de manera un poco más visible, desde el plano institucional, llega el acto que se convoca precisamente para la jornada de hoy. A partir de las 12 de la mañana está previsto que tenga lugar esa concentración en la plaza del ayuntamiento, a las puertas del ayuntamiento, imagino, con la lectura de un manifiesto que además este año llega acordado por todas las diputaciones andaluzas. Y bueno, pues hay un consenso, hay una puesta en común para un tema tan importante como este, ¿no? Sí. Este acto es el que tradicionalmente, por si alguien le coge que no lo ubica, este acto tradicionalmente se venía haciendo por la tarde. En otros años, bien el día o el día antes, en función de cómo cayesen las fechas, ¿no? Se hacía por la tarde en el centro de la Avenida España. Lo que pasa que estamos con la Semana de la Infancia y está la avenida llena de niños y de actividades lúdicas para los niños, y como que hacerlo en el centro de la avenida a las 6 de la tarde con los niños jugando era un poco como, no sé si decir incómodo o si decir... Sí, no pega, no pega. Que no pegaba, ¿no? No veíamos ahí que quedara muy bien. Entonces, pues, Mujeres Vecinales, que son siempre las que promueven esta iniciativa y la proponen en el Consejo Local de la Mujer, pues lo estuvimos comentando y se decidió que mejor lo hacíamos hoy por la mañana que... porque iba a ser hoy por la tarde, pero lo mismo daba por la mañana que por la tarde, y casi que a lo mejor igual podemos mover hasta más gente hoy por la mañana, sí. porque por la tarde va a estar la gente con los niños y con sus historias ya más centradas en eso, en los niños. Entonces decidimos hacerlo hoy por la mañana para que, bueno, no ninguna de las dos actividades se viese, digamos, interrumpida una por otra. Entonces, pues eso, se va a hacer hoy por la mañana, y como bien has dicho, se va hacer lectura del manifiesto que está acordado por todas las diputaciones, independientemente del color político que haya en cada provincia. Hay un acuerdo de las diputaciones de que el manifiesto fuera consensuado por todas. Entonces, es muy importante que se lea algo que nadie pueda tachar de color político, ¿no? Uh-huh. Es algo que es un consenso, que es un acuerdo, que estamos diciendo que todos estamos a favor del respeto y de la igualdad, y que todos estamos en contra de acciones de violencia contra la mujer. Uh-huh. un manifiesto que, por cierto, se aprobaba recientemente en el último pleno de la Diputación de Cádiz y en el que, bueno, pues acordaba, ¿no?, que las 8 diputaciones andaluzas tuvieran ese mismo manifiesto de cara al 25 de noviembre. En él, además, también se manifiesta que hay que poner el esfuerzo en la formación de nuestra juventud, ¿no?, como hemos comentado anteriormente, con todas esas campañas que se llevan a cabo. Y bueno, y una parte que sí que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que se pronuncia desde la Diputación, que dicen que en los productos culturales que consumimos, sin apreciar a lo mejor que una canción, un anuncio, una película, también nos educa y que existe una contradicción clara entre el discurso igualitario que nuestra sociedad emite de forma consciente y luego la realidad en la que los chicos y chicas se relacionan, ¿no? Por ejemplo, a la hora de consumir, pues precisamente todos esos productos culturales. Es algo que tenemos, bueno, pues interiorizado, que no asumimos como diferencias de género y, sin embargo, pues sí que existen, ¿no?, de esta manera. Y entrando en la raíz, ¿no?, de ese problema social, pues sí que se mete, ¿no?, directamente la propia Diputación de Cádiz. No sé si he intentado darle un poco el sentido, sí, ¿no? Sí, sí. El manifiesto de este año es, no sé si decir bonito, pero sí, es lo que has dicho. Primero, que se centra mucho en los jóvenes, y es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Está resaltando el valor de la educación, el valor de la concienciación, el valor que tiene que venir desde la raíz social, que son los más jóvenes. Y luego se centra también en eso, en todo lo que consumimos, que vivimos en una sociedad tan acostumbrada a una serie de roles, de cosas que creemos que son así porque las tenemos inculcadas desde pequeños y nos creemos que es que son así, pero realmente son roles y patrones machistas que tenemos desde pequeños, que se nos inculca desde pequeños casi sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Y en el consumo, bueno, de productos culturales, como bien has dicho, incluso de productos de... Bueno, en la hora, estamos viendo la televisión hasta los anuncios, ahora que con las campañas de Navidad nos están constantemente bombardeando con nuevos productos y tal. Si hacemos un análisis, y mira que ya hay bastante control con eso, pero no, para tenemos ahí una capita, una base de patriarcado, de un machismo tan sutil que parece imperceptible, pero que está y que bueno, y que tiene que ser con trabajo, mucho trabajo, y sobre todo lo que hemos dicho antes, mucho trabajo con la gente joven para que eso se vaya diluyendo, porque mientras lo sigamos inculcando de manera tan casi inconsciente, tienen que ser los jóvenes los que vayan rompiendo esas barreras que estamos poniendo. Claro, que no percibimos, pero que nos estamos criando con ella, ¿no? Estamos, bueno, pues viviendo de esa forma y no nos estamos dando cuenta, ¿no?, de esa sociedad que nosotros mismos estamos formando todos, ¿no? Porque realmente aquí estamos todos metidos en ello. Bueno, pues nosotros hablamos de ese manifiesto, de ese acto que va a tener lugar hoy a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento. Podemos invitarnos, si te parece, Magdalena, a toda la ciudadanía a sumarse por la importancia que tiene, porque estamos hablando de lucha contra la violencia de género, contra esa lacra social que mata a personas, pero además también estamos hablando de igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Sí, yo, por supuesto, toda la persona que pueda, son 10 minutitos, el acto dura 10, 15 minutitos, no es una cosa que se prolongue en el tiempo. Y es por mostrar un apoyo a las mujeres que en algún momento han sufrido o sufren violencia de género por parte de sus parejas, por parte de sus exparejas, a los hijos y a las hijas de estas mujeres que también son víctimas. Mostrar respeto hacia ellos y bueno, son quien pueda y no le coja muchas manos, vamos hasta las 12 en la Plaza del Ayuntamiento. Y cuanto más seamos, yo creo que esas mujeres y esos niños y niñas más respaldo se van a sentir. Pues hay que dar también esa invitación, ¿no?, a participar a toda la ciudadanía obriqueña que tenga disposición de acudir hoy a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento. Pero este no es el único acto que se está desarrollando dentro de esa campaña con motivo del 25 de noviembre, sino que además también desde el Ayuntamiento, bueno, ya en su día se emitía un cortometraje titulado Presagio y que formaba parte también de la campaña, por cierto, queríamos recordarlo, y este domingo pues llegará la marcha contra la violencia de género, que es otra actividad también que se ha ido consolidando con el paso de los años, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, creo que este año es la sexta, si no me estoy equivocando. Sí. Lo que pasa es que el año pasado hay un Es verdad. El tiempo no nos lo permitió, sí. No, la lluvia el año pasado, me acuerdo que llovía muchísimo el día y lo tuvimos que en la última hora porque, bueno, tampoco era plan de que nadie sufriese una lesión por hacer la marcha, pero este año, como no está lloviendo, tiene perspectiva, pues vamos a poder hacerla, así que bueno, al final el tiempo no ya ha aguantado y nos va a dejar hacerla. Y eso, nos vamos a concentrar todos los que podamos a las 12 de la mañana en la Avenida España y vamos a hacer un recorrido por las calles de nuestra localidad. El Club de Atletismo Las Nutrias nos va a acompañar para hacer este recorrido, así que muy bien, porque bueno, otro acto más de simbología de apoyo que es necesario, porque no podemos dar por hecho de que el agua, de que porque estemos en el 2017, por decir que es el año en el que estamos, no podemos dar por hecho que la igualdad es real, porque no lo es, existe violencia, además ahora pues desafortunadamente estamos recibiendo por muchos medios de comunicación noticias de violencia, de violaciones. Y no deja de ser necesario este tipo de actividades porque no existe esa igualdad, no existe. Real, todavía hay muchos hombres que se creen superiores a las mujeres. Hay hombres que piensan que bueno, que pueden hacer uso de las mujeres y del cuerpo de las mujeres cuando les dé la gana, y eso no es así. Entonces, pues, tenemos que seguir reivindicando, bueno, pues esa igualdad real y el respeto. Y el acto del domingo, como estamos comentando, la marcha por la localidad, pues un acto de eso, de juntarnos mucha gente, cuanto más mejor, para dar nuestro apoyo y reivindicar el respeto y la igualdad. Claro que sí, bueno, pues es uno de los actos también, ¿no?, que vienen precisamente a señalar esos dos temas que son fundamentales, igualdad y respeto, ¿no?, como base de cualquier relación que se pueda establecer en esta sociedad, ¿no? Sin ello, pues no estamos en las mismas condiciones de igualdad, que es lo que se pretende, ¿no? Y para reivindicar, pues precisamente esos dos conceptos, se lleva a cabo actos como este, actos que vienen además también solidarizarse, como decíamos, con las víctimas de violencia de género y al mismo tiempo pues combatir esa lacra y condenarla, ¿no?, principalmente. Bueno, marcha solidaria este domingo, salida a las 12 desde el centro de la Avenida España. Había en principio una inscripción que era un poco así simbólica porque las primeras 200 personas que se inscribieran iban a recibir la camiseta, pero en principio en realidad inscripción tampoco es necesaria, cualquiera que quiera sumarse, ¿no, Magdalena?, puede participar. Claro, cualquier persona que quiera acudir, por supuesto, no tiene más que seguir a la marabunda de gente que vayamos andando por las calles. Solo que las 200 era por poderle, teníamos que hacer la camiseta con antelación y hacemos un número aproximado de lo que otros años suelen acudir. Entonces, por eso, 200 camisetas para las 200 primeras personas, pero vamos, que si fuéramos 1.000, ojalá. Esperemos. Cuanto más seamos, mejor. Claro que sí, esperemos que seamos muchos más. Bueno, pues a las 12, como decíamos, salida desde el centro de la Avenida España. ¿Hablamos del recorrido, si te parece, de cómo se ha organizado? No me lo sé de memoria. Vale. Sé que salimos de la Avenida España y que nos dejamos llevar por las nutrias. Sí. No me lo sé, igual tú lo tienes ahí. Yo tengo por aquí. Un poco para que la gente sepa por dónde vamos, para que se animen a poder hacerlo. Venga, pues vamos con ello, ¿no? Así un poco el itinerario de salida de la Avenida España, callejones, Avenida Carlos Cano, Juan de la Rosa, luego llegamos al San Juan, Torre, Nevada, Toledo, Jesús, seguimos bajando, El Jardín, Avenida de la Diputación, la Plaza de la Estrella y llegamos de nuevo a la Avenida España. Es un recorrido urbano muy muy light, ¿no?, por así decirlo, que sí. No es una carrera, ni mucho menos. Es un paseíto. Un paseíto, exactamente. Paseíto, en función del ritmo que cada uno más o menos lleve, pues podemos tardar, no sé, pues lo más rapidillo igual tardar media hora, ¿no? Y luego pues habrá quien eche 45 minutos aproximadamente, no creo que se tarde mucho más. Y un paseíto, y bueno, lo mismo puede ir un niño, que puede ir una persona de mediana edad, que puede ir una persona más mayor, que es que no es un recorrido complicado. Y aquí hay un gris que nos gusta mucho andar, esto es un paseíto, esto no supone esfuerzo para nadie. Esto es a las 12 nos levantamos el domingo, vamos a dar un paseíto por el pueblo, ¿no? Pues ya estamos. Además, no. Domingo a las 12 es que hay que ir. Desde luego, es una cita que, bueno, no hay que perderse, ¿no? Ya no solo por la parte reivindicativa, que sí que es lo más importante, pero también, desde luego, por lo que es el acto de saludable, ¿no? En sí. Claro. Con la marcha. Vamos a ver a un montón de gente que conocemos, vamos a charlar, nos vamos a poner a pasear. damos una vuelta por Ubrique. Oye, disfrutamos de las calles, que tenemos una calle muy bonita en Ubrique, y a la vez pues estamos apoyando a las mujeres y a los niños y niñas de estas mujeres que sufren violencia de género. Así que no podía... Este domingo nadie puede hacer otra cosa más acudir a las 12 a la Avenida España. Sobre todo que tampoco nos va a robar mucho tiempo y nos va a permitir además también, bueno, pues solidarizarnos, ¿no?, con esta causa y sumarnos a este acto reivindicativo, claro que sí. Sexta marcha que se va a llevar en nuestra localidad, en solidaria, no a la violencia de género. Recuerden, a las 12, salida desde el centro de la Avenida España, para no perdérsela y para, bueno, pues también, ¿no?, sumarse a esta iniciativa que llega organizada por la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad. Con la marcha se cierra prácticamente lo que va a ser la campaña del 25 de noviembre y luego pues imagino que a trabajar ya en lo que concierne a mujer de cara ya al 8 de marzo, ¿no?, que eso será otra historia, pero también... Claro, ya, bueno, cuando terminemos las actividades del mes de noviembre, pues luego haremos otra reunión del Consejo Local de la Mujer. Lo que pasa que como nos coge las navidades, pues ya me imagino que la dejaremos para después de Navidad, para empezar a trabajar ya las actividades de cara a marzo, claro. Bueno, pues eso en cuanto al ámbito de la mujer y política de igualdad, pero aprovechando también que contamos con Madalena Burdallo, que es la responsable de comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, junto con Fomento Creativo, y aprovechando además también que hoy tenemos pues esa llamada al consumismo desmesurado, como es el Black Friday, le voy a preguntar por las campañas de comercio que próximamente, imagino, se van a poner en marcha también de cara a Navidad, ¿no?, por parte del Ayuntamiento. Sí, bueno, estamos ya trabajando con las campañas de Gracias por elegir Ubrique, estamos trabajando la campaña del concurso de escaparates, ya estamos viendo ahí el tema del rock con el tema de los reyes y tal, o sea que estamos ya que parece que como igual que cuando parece que igual que cuando estamos en el mes de septiembre, parece que solamente existe la feria, pues ahora ya parece que solo existe la Navidad, entonces... Estamos con las campañas, eso que solemos hacer en este mes de diciembre, de Gracias por elegir Ubrique, por el tema del consumo con las compras, y la campaña de, sobre todo con respecto a mis delegaciones, vamos, Gracias por elegir Ubrique y el concurso de escaparate. Lo que pasa es que aún no están las bases terminadas de cerrar, hay que perfilarlas un poco, haciendo la cartelería y tal, perfilando los diseños. Entonces, pero vamos, me imagino que en una semana y poco las podremos lanzar. Pues son las campañas también que se desarrollan por parte de la Delegación de Comercio para, bueno, pues formar parte de lo que es la campaña navideña, que es algo muchísimo más amplio, ¿no?, con mucho contenido, sobre todo en el ámbito cultural y lúdico. Pues temas de interés que queríamos destacar nosotros hoy en la sintonía de la mañana con la responsable de Mujer, Políticas de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo, Madalena Burdallo, que nos ha acompañado en el día de hoy. A las 12, recuerden, la lectura de ese manifiesto y esa concentración que tendrá lugar a las puertas del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Nos quedamos con esa invitación, con ese llamamiento a participar a la ciudadanía, y agradecemos a Madalena Burdallo que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de todas estas cuestiones. Madalena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.